se ha olvidado que existe el mambo y el cha-cha-cha. Se pasa la vida entera bailando el bobo y el rock and roll. No quiero decir con esto que yo no sepa bailar gogo, pero con un buen mambo puedo apretar mejor. La gente ya se ha olvidado que existe el mambo y el cha-cha-cha. Se pasa la vida entera bailando el gogo. Bailando el cha-cha, puedo apretar mejor.